Mujeres con historia. En el medievo hispano, la vida de las personas valía muy poco. La hambruna, la enfermedad o las constantes guerras diezmaban la población. A esto había que añadir la lucha de poder entre los herederos al trono y el apoyo de los ambiciosos nobles a un bando o a otro. En los reinos medievales, los hijos varones estaban predestinados a heredar los bienes de sus progenitores, mientras las mujeres eran utilizadas como moneda de cambio para conseguir matrimonios o alianzas ventajosas. No importaba si el primer vástago en nacer era una niña. Siempre tenía prioridad el varón. Solo se respetaba su legitimidad para heredar si no tenía hermanos o si estos eran también chicas. En el caso que nos ocupa, se dieron ciertos condicionantes que alteraron la trayectoria de nuestra princesa protagonista. Su linaje era rotundo, hija primogénita de Alfonso VIII de Castilla y de Leonor de Plantagenet. Por sus venas corría la savia roja de la brillante Leonor de Aquitania, su abuela por línea materna, y de su tío, el renombrado Ricardo Corazón de León. Berenguela, que así se llamaba la princesa, era un gran partido para nobles y príncipes ambiciosos. Al menos, eso pensó el emperador del Sacro Imperio Romano Federico Barbarroja, cuando comprometió en 1187 a Conrado, su quinto hijo, con la castellana. El príncipe alemán marchó a Castilla para celebrar los esponsales en Valladolid y ser armado caballero. De ese modo, se daba oficialidad a la unión, aunque no vivieran juntos, por la minoría de edad de la princesa, que tan solo contaba 7 añitos. No obstante, en 1189 tuvo lugar un acontecimiento que dio al traste con las aspiraciones germánicas. Los reyes de Castilla tuvieron un hijo varón. La noticia de facto convertía a Fernando, el bebé recién nacido, en el heredero de la corona de Castilla, y el emperador germánico entendió que ya, pues, no le interesaba dicha boda. Como el matrimonio no se había consumado, se pidió la anulación del mismo, y Berenguela quedó de ese modo libre para contraer nuevos esponsales. En esta ocasión, el elegido fue el rey de León, tío segundo suyo. Este enlace sí que se consumó, y con éxito, ya que en 1198, el mismo año que contrajeron matrimonio, nacería una niña a la que pusieron el mismo nombre que su madre. Parecía que la pareja se llevaba a las mil maravillas, y eso que el rey leonés tenía fama de libidinoso, con fuertes arranques de carácter. Al menos, esa fue la experiencia que sufrió su anterior esposa, Teresa de Portugal, con la que tuvo 2 hijas. En cambio, Berenguela le aportó la paz que anhelaba su espíritu y la convivencia fue realmente buena. Sin embargo, llegaría la fatal noticia que enturbiaría su unión. El flamante Papa Inocencio III, contraviniendo el permiso dado por su antecesor, se empecinó en anular el matrimonio por lazos de consanguinidad. La pareja apeló, solicitando por todos los medios disponibles una dispensa que les mantuviera juntos. Mientras se resolvía su caso, los esposos no perdieron el tiempo y nacieron 4 pequeños más, entre ellos el primer hijo varón, al que llamaron Fernando. Finalmente, la balanza se decantó a favor del Papa y la pareja, tras 6 años de convivencia, tuvo que separarse. Lo único que sacaron en claro fue que su descendencia quedara legitimada ante Dios y los hombres. Parecía que Berenguela tenía una suerte ciega en el amor. No pudo disfrutar de su primer marido, y ahora, que era feliz con el segundo, van y le separan. Decidió que lo mejor que podía hacer era volver a la corte castellana con sus hijos. Y en 1214, Alfonso VIII, su querido padre, falleció, 2 años después de lograr la victoriosa batalla de las Navas de Tolosa. El heredero de la corona de Castilla fue su hermano pequeño, el infante Enrique, de tan solo 10 años de edad, con lo que se abrió un periodo de regencia. La primera en asumir tal honor fue su madre, la reina Leonor de Plantagenet, quien al fallecer duró tan solo 24 días en el cargo. De modo que, sin pretenderlo, Berenguela se convirtió en hermana regente, provocando la ira de algunos nobles como el conde Álvaro Núñez de Lara. El noble tenía mucho poder y apoyo en la corte castellana, y enseguida comprobó que la princesa no iba a ser nada fácil de controlar. Comenzaron así los disturbios por el reino. Las razias y sublevaciones se sucedieron. Además, la posibilidad de una guerra civil se mascaba en el ambiente. La presión ante el futuro incierto para la continuidad del reino provocó que Berenguela decidiera prudentemente ceder la tutela de su pequeño hermano al conde Núñez de Lara. Ante esta situación, otra facción nobiliaria que surgió en su ayuda decidió hacer frente común a la familia Lara. En consecuencia, Berenguela huyó a tierras palentinas mientras dejaba a su hijo Fernando a buen recaudo junto a su exesposo, el rey de León. La sombra se inclina contra Berenguela desaparecieron cuando repentinamente su hermano Enrique falleció por accidente al recibir un tejazo en la cabeza. El conde intentó como pudo ocultar el fatal hecho, pero al final la noticia llegó a oídos de la princesa, que se convirtió por derecho legítimo en reina de Castilla al haber muerto sus tres hermanos varones y ser ella la primera en la sucesión de las féminas. Con lo que no contaba nadie era que Berenguela abdicara a favor de su hijo Fernando, el futuro Fernando III el Santo. Sin embargo, el conde no había dicho su última palabra en el pulso que mantenía con la ahora flamante reina madre, y en 1218 conspiró para que Alfonso IX atacara a su hijo en el intento de arrebatarle el reino de Castilla, por supuesto, con el apoyo de la familia Lara y sus correspondientes contraprestaciones. Pero la jugada no le salió tal y como esperaba, pues Álvaro Núñez de Lara falleció inesperadamente, dejando vía libre a Berenguela para negociar con sabiduría, fomentando la firma de un tratado conocido como el Pacto de Toro, donde padre e hijo ponían fin a las hostilidades entre Castilla y León. Además, 4 años más tarde cerraba el contubernio con la familia Lara, facilitando el matrimonio entre Mafalda, hija de Gonzalo Pérez de Lara, y su hijo pequeño, Alfonso. Berenguela era una auténtica maestra de la diplomacia y se le daba muy bien solucionar los problemas negociando, evitando de ese modo absurdas guerras. Y el destino le ofreció la oportunidad de ejercer de nuevo su don, pero en esta ocasión el reto era demasiado difícil. Os pongo en situación. Desde que Fernando III asumiera el poder de Castilla, las relaciones con su padre fueron muy tirantes. Cuando Alfonso IX de León falleció, dejó escrito que las herederas del reino fueran Sancha y Dulce, las hijas habidas de su matrimonio con su primera esposa, descartando a su hijo este derecho. Berenguela, al comprobar la situación, citó a Teresa de Portugal para intentar convencerla de que su hijo Fernando era el más indicado para ejercer como rey de León. La tarea era complicada. No sabemos cuáles fueron las palabras que utilizó para intentar persuadirla. Cierto es que la posibilidad de una guerra entre ambos reinos era una realidad, pues Fernando había amenazado a sus hermanastras que si no conseguía el reino de León por las buenas, lo haría por las malas. Teresa de Portugal debió sopesar los pros y los contras y al final cedió los derechos de sus hijas a cambio de una pensión vitalicia. De ese modo, en 1230 se firmaba el Tratado de las Tercerías, donde se proclamaba legítimo rey a Fernando, uniendo de ese modo los dos reinos, León y Castilla. Berenguela también fue muy decisiva en los dos matrimonios de su hijo, primero con Beatriz de Suabia y más tarde con Juana Dan Martín, que le supusieron ventajas y alianzas europeas, al igual que en el de su hija Berenguela con Juan de Brienne, regente de Jerusalén. Fernando III tenía que salir en numerosas ocasiones a luchar para salvaguardar sus territorios o intentar ampliarlos, dejando a su madre, la persona en quien tenía más confianza, el poder del reino. Esta situación también se daba en fortalezas o castillos, cuando el señor o noble del lugar tenía que partir y dejar custodiando la plaza a su esposa u otro familiar. A este respecto, vamos a recordar lo que sucedió en 1238 cuando el conde Álvar Pérez de Castro tuvo que viajar a Castilla. En la fortaleza de Martos quedó su esposa, la condesa Irene, y su sobrino, Tello Alonso. Debía aburrirse el bueno de Tello y decidió salir junto a una guarnición de 50 caballeros a buscar pelea contra los musulmanes. Parece que algún espía de Alamar, el rey de Granada, le fue con el cuento de la ocurrencia del sobrinito del conde. Alamar vio la oportunidad de tomar la plaza fácilmente al estar ocupada solo por damiselas y se encaminó presto. La condesa y sus damas estaban abstraídas en sus quehaceres diarios cuando alguien alertó de la cercanía de tropas granadinas a la fortaleza. Doña Irene rápidamente envió un aviso a su sobrino para que regresara con las tropas, pero el enemigo cada vez se acercaba un poquito más. Temiendo lo peor, se le ocurrió un ardid: vestirse con ropas de los soldados, cortarse o recoger su cabello y colocarse en las almenas pertrechadas con armas para recibir a los musulmanes. El rey de Granada divisó a lo lejos los soldados de la fortaleza y dudó si atacar o volver sobre sus pasos. El tiempo que estuvo dudando qué hacer, le vino de perlas a Don Tello para acudir en ayuda de su tía. Justo cuando los granadinos estaban alcanzando las murallas de la fortaleza, llegaron por detrás los impetuosos guerreros cristianos. Los musulmanes, al verse acorralados, salieron huyendo en desbandada, y la gesta de la condesa Irene pasó al anecdotario de la historia española. No fueron pocos los casos donde ciudadanas, nobles o reinas, dentro del papel asignado a la época medieval, siempre que tuvieron oportunidad, protegieron a los suyos demostrando su valentía, al igual que los hombres. La reina Berenguela también fue muy valiente defendiendo los intereses de su hijo y aprovechando su influencia para fundar hospitales o conventos que ayudaran a paliar las enfermedades y la hambruna de muchos ciudadanos. Al mismo tiempo que se ocupaba personalmente de supervisar las obras de las catedrales de Toledo y Burgos, o promoviendo que en el futuro se supiera qué había sucedido en el reino de Castilla y León, gracias al encargo que realizó al cronista Lucas de Tuy. Fallecería con 66 años en el monasterio de las Huelgas en Burgos, donde su hija Constanza había tomado los hábitos, dejando tras de sí a una dinastía de regentes muy válidos, pues su nieto fue nada más y nada menos que Alfonso X el Sabio. Hoy hemos recordado a una reina con mucha historia que, gracias a su prudencia, diplomacia y valentía, consiguió que los reinos de León y Castilla se unieran bajo el cetro de Fernando III el Santo, su querido hijo.